del tiempo es un dios. Nunca veremos su casa, la sombra es destino final. Pero igual nadie se cansa, el duelo del tiempo es un dios. Venga el lucero en puñal, venga sin llanto, venga a sangrarnos la piel. De vez en cuando, ay sí, no sienta pena, que ella es la vida misma que se envenena. Ya no es cuestión de honra, vuélvete sola.